la siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Impacto, cómo interpretó la Casa Rosada la carta de Cristina Kirchner. Las palabras de la expresidenta sorprendieron y alteraron el día en los despachos oficiales. Hay funcionarios o funcionarias que no funcionan, lanzó la vicepresidenta. Los mensajes subterráneos de la carta de Cristina Kirchner que impactan en el gobierno. Desde que descubrió el poder del silencio estratégico, Cristina Kirchner suministra sus palabras en dosis tan esporádicas como espectaculares. Una carta de 18.000 caracteres, llena de mensajes subterráneos, alteró los nervios del gobierno de Alberto Fernández en su momento de mayor fragilidad en casi 11 meses de gestión. El mensaje se asemejó a una proclama de la fundadora del Frente de Todos: en la Argentina el que decide es el presidente. Puede gustarte o no lo que decida, pero el que decide es él, afirmó, después de varias señales de fastidio por el lugar común de quien manda hoy en el país, es ella. En el juego de interpretaciones, podrá decirse que es un respaldo a Fernández, o acaso, con una lógica más cercana a la forma de actuar de la vicepresidenta, una respuesta a quienes la acusan desde la propia coalición oficialista de condicionar las decisiones del gobierno. Una suerte de háganse cargo, una sutil manera de despegarse. Coronavirus en la Argentina, confirman 406 muertes y 11.712 nuevos casos en las últimas 24 horas. El gobierno reportó 11.712 nuevos contagios en las últimas 24 horas y los alcanzados por la pandemia en la Argentina son 1.102.301. Además, se ingresaron al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud 406 fallecidos y el total de muertos es de 29.301. En tanto, los recuperados suman 909.586. Según el parte diario del Ministerio de Salud de la Nación, las provincias que sumaron contagios en la jornada fueron Buenos Aires, 3.694. Ciudad de Buenos Aires, 515. Catamarca, 7. Chaco, 137. Chubut, 544. Córdoba, 1.271. Corrientes, 114. Entre Ríos, 352. Formosa, 2. Jujuy, 38. La Pampa, 68. La Rioja, 49. Mendoza, 652. Misiones, 12. Neuquén, 395. Río Negro, 308. Salta, 95. San Juan, 10. San Luis, 136. Santa Cruz, 86. Santa Fe, 1.733. Santiago del Estero, 240. Tierra del Fuego, 305. Tucumán, 949. La oposición respondió al llamado de Cristina Kirchner con ironía e incredulidad. Con una mezcla de incredulidad e ironía, la oposición de Juntos por el Cambio criticó el llamado de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, a un acuerdo que abarque al conjunto de los sectores para resolver el problema de la economía bimonetaria. Es parte del contenido de la carta publicada en su sitio web a 10 años de la muerte de su marido, el expresidente Néstor Kirchner. El diálogo es bienvenido en base al respeto y en la carta critican a los empresarios y al gobierno anterior antes de llamar a acordar, afirmó a La Nación la presidenta de PRO, Patricia Bullrich. En la misma línea, el titular del Comité Nacional de la UCR, Alfredo Cornejo, afirmó a La Nación que, según la carta, la responsabilidad por los problemas económicos es de todos los sectores, menos del gobierno. El exgobernador mendocino afirma que el párrafo en el que llama al diálogo desentona con todo lo demás que escribe. Se nota que no cree realmente en un acuerdo, fustigó el dirigente radical. Leonor Echevejere, la madre de Juan Grabois, dijo tiene 1.200 hectáreas. ¿Por qué no hacen allí el proyecto Artigas? Leonor Barbero Marcial de Echevejere se refirió este lunes al conflicto familiar por un campo en Entre Ríos que se encuentra ocupado de manera ilegal, según denuncia, y apuntó al dirigente social, que es abogado de su hija Dolores Echevejere. La madre de Juan Grabois tiene 1.200 hectáreas. ¿Por qué no hacen allí el proyecto Artigas?, preguntó. Desde el gobierno nacional y provincial están militando esto como que es un conflicto familiar que se demitirá en la justicia. Pero nosotros tenemos gente dentro del campo que no nos dejan trabajar con tranquilidad. No tienen ningún papel, contrato o escritura que justifique su presencia, dijo la madre del exministro de Agroindustria durante el macrismo, Luis Miguel Echevejere, en diálogo con el programa radial Cara y Cruz por la 1110. Caso Echevejere, ¿qué se sabe de la jueza que ahora decidirá sobre la toma del campo? La recusación que fiscales y querellas plantearon contra el juez Raúl Flores, que ha venido actuando en el conflicto por el campo que enfrenta a dos fracciones de la familia Echevejere, una encabezada por Leonor Barbero y sus tres hijos, entre quienes se cuentan el exministro Luis Miguel Echevejere, y la otra por Dolores Echevejere, quien cuenta con el respaldo del dirigente del MTE, Juan Grabois, deberá ser resuelta ahora por la jueza María Carolina Castaño. Se trata de una integrante del Tribunal de Juicio y Apelaciones. La magistrada resultó sorteada para intervenir en el recurso de apelación presentado por el fiscal Oscar Sobco y la fiscal adjunta María Constanza Besa en el marco del legajo caratulado Echevejere Leonor, su denuncia. Cristina Kirchner criticó la economía bimonetaria que sus hijos y funcionarios aplican para ahorrar. En un mensaje que aludió tanto a la actualidad como al pasado, al evocar a Néstor Kirchner a 10 años de su muerte, la vicepresidenta Cristina Kirchner se refirió a la economía del país, a la que calificó de bimonetaria por el peso y el dólar, un problema que, dijo, es el más grave que tiene nuestro país. Es que la Argentina es el único país con una economía bimonetaria. Se utiliza el peso argentino que el país emite para las transacciones cotidianas y el dólar estadounidense que el país obviamente no emite como moneda de ahorro y para determinadas transacciones como las que tienen lugar en el mercado inmobiliario. ¿Alguien puede pensar seriamente que la economía de un país pueda funcionar con normalidad de esa manera?, señaló la expresidenta en su mensaje divulgado por las redes sociales. Prodigio descubrió un posible tratamiento para el COVID-19 y tiene solo 14 años. Mientras las farmacéuticas más grandes del mundo compiten a toda velocidad para descubrir tratamientos para el nuevo coronavirus, hay una científica que desde hace meses viene trabajando en lo mismo, pero desde su habitación. Su nombre es Annika Chevrolou y tiene apenas 14 años. Chevrolou, estudiante de primer año de la escuela secundaria Independence en Frisco, Texas, ganó esta semana el concurso 3M Young Scientists Challenge, desafío de jóvenes científicos de 3M, y un promedio de $25,000 por su descubrimiento. Un compuesto que puede acoplarse al coronavirus, inhibiendo su capacidad para infectar a las personas. Después de vencer a otros 9 finalistas, cuyos proyectos iban desde un guante robótico hasta un dispositivo que detecta partículas invisibles en el agua, Chevrolet quedó posicionada como la joven científica más importante de Estados Unidos. La adolescente empezó a trabajar en su proyecto el año pasado, cuando cursaba el último grado de la escuela primaria, y su objetivo inicial era encontrar tratamiento para el virus de la gripe. Pero entonces llegó la pandemia y su mentor, el científico corporativo de 3M, Mahfouza Ali, le imprimió un cambio de rumbo a la investigación para enfocarse en el nuevo coronavirus. Ahora Chevrolet terminó su investigación y espera poder contactarse con virólogos y desarrolladores de fármacos para que su hallazgo sea desarrollado en forma de una droga antiviral. Con más de 220.000 estadounidenses muertos a causa de la COVID-19, encontrar tratamientos viables resulta crucial. El jueves, el Remdesivir, un medicamento que inhibe la replicación del virus, se convirtió en la primera droga aprobada plenamente por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos para tratar la COVID-19. José Luis Espert dijo: "Yo creo que Juan Grabois debería estar preso". Para José Luis Espert, el dirigente Juan Grabois debería estar preso si funcionara realmente la justicia por el hecho de haber cortado calles y violentado la Constitución. "Yo creo que es el gobierno, sin duda", añadió luego en diálogo con Terapia de Noticias por La Nación Más, cuando le consultaron si, pese a los conflictos que tuvo con cierto sector del oficialismo, podía vinculárselo con la administración actual. Invitado al programa La Nación Más, el economista reflexionó acerca de la tensión generada alrededor del caso Echevejere. "Es gravísimo, más allá de la letra chica del fallo del juez. Acá hay un claro mensaje contra la sociedad rural, contra el campo y contra un exministro de Agricultura de Mauricio Macri. A lo mejor ahora vuelven a encontrarse con un límite", proyectó Espert al comparar esta situación con lo ocurrido en Vicentín. Según dijo, se trata de un intento por probar hasta dónde se puede llegar. Entonces, al resaltar la desconexión que tiene el gobierno respecto de la crisis económica que golpea al país, preguntó: "¿Dónde están? ¿En qué país viven?". Dolores Echevejere dijo: "Estoy en las mejores manos con Grabois". En medio del conflicto al interior de la familia del exministro de Agricultura Luis Miguel Echevejere por un campo en Entre Ríos, la hermana del exfuncionario, Dolores Echevejere, elogió al dirigente social Juan Grabois, quien lidera e impulsa la toma de esa porción de tierra. Dolores Echevejere habló desde Santa Elena, cerca del campo que es eje de la disputa. "Es mi abogado y sabe cómo tratar al poder, lo conoce. Estoy en las mejores manos con Juan Grabois", dijo la mujer sobre el dirigente social, a quien hizo una cesión del 40% de las tierras para desarrollar un proyecto agroecológico. Cristina Kirchner habló de la crisis económica y reconoció que hay funcionarios que no funcionan. La vicepresidenta Cristina Kirchner publicó una extensa carta donde se refirió a la crisis económica y a la suba del dólar. Aseguró que existe una extorsión devaluatoria en el marco de una economía bimonetaria y reconoció que hay funcionarios o funcionarias que no funcionan. En este marco de derrumbe macrista más pandemia, quienes idearon, impulsaron y apoyaron aquellas políticas, hoy maltratan a un presidente que, más allá de funcionarios o funcionarias que no funcionan y más allá de aciertos o desaciertos, no tiene ninguno de los defectos que me atribuían y que, según no pocos, eran los problemas centrales de mi gestión, lanzó la vicepresidenta a través de su página web. Sin embargo, no brindó nombres. Víboras, cucarachas, baños sucios y un ventilador para 45 grados en un centro de aislamiento para castigados. Un grupo de formoseños que realizan la cuarentena por la pandemia de coronavirus en el centro de aislamiento de la localidad de Gran Guardia, a 80 kilómetros de Formosa capital, enfrentan condiciones de vida deplorables según sus propias imágenes. Victoria Donda sobre el conflicto en el campo de Echevejere dijo: "Defiendo la propiedad privada". La titular del INADI, Victoria Donda, que acompaña al reclamo judicial de Dolores Echevejere por violencia económica por cuestiones de género, en el marco del conflicto judicial que mantiene con su hermano, el exministro de Agricultura, Luis Echevejere, por un campo familiar en la localidad de Santa Elena, negó que sea un avance sobre la propiedad privada y volvió a hacer hincapié en los derechos de Dolores sobre el terreno en disputa. "En general estoy en contra de la toma de tierras, porque estoy en contra de cualquier invasión en el derecho de una persona, y la propiedad privada es un derecho. Por eso defiendo a Dolores Echevejere y a su propiedad privada", enfatizó anoche la exdiputada en el programa Una Vuelta Más por TN. Exportación. Coto invierte 20 millones de dólares en un frigorífico de Rosario. En medio de los problemas de abastecimiento en los supermercados, Alfredo Coto se reunió con el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Martín Guzmán, aunque el tema principal del encuentro no fueron los faltantes en las góndolas. El dueño de la mayor cadena de capitales nacionales confirmó para los primeros días de diciembre la ampliación de su frigorífico en Rosario, con la mira puesta en potenciar sus exportaciones de carne. Senado avanza el pliego del polémico juez Gomero que el gobierno postula para el juzgado de Río Gallegos. La Comisión de Acuerdos del Senado inició una nueva ronda de audiencias públicas para designar funcionarios judiciales propuestos por el Poder Ejecutivo, con el tratamiento de una decena de pliegos de jueces, fiscales y defensores públicos. Entre los candidatos que expusieron se destacó el abogado Claudio Marcelo Vázquez, ex empleado de una casa de venta de neumáticos, postulado por Alberto Fernández para ocupar el juzgado federal de Río Gallegos, Santa Cruz. Vázquez fue designado en 2015 como juez subrogante en la Cámara de Casación Penal, cuando el tribunal se encontraba a punto de fallar en la causa por el memorándum con Irán. Noticias de la Radio de Naciones Unidas. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. Los chilenos votaron este domingo en un plebiscito histórico por el que determinaron la redacción de una nueva constitución para el país. La ONU felicitó la alta participación ciudadana y destacó el compromiso de Chile con la democracia. El sistema de las Naciones Unidas en Chile acogió con beneplácito la culminación del plebiscito nacional en el que la ciudadanía decidió abrir el proceso de formulación de una nueva constitución. Según las informaciones de prensa, cerca del 80% de los chilenos votaron a favor de cambiar su actual constitución, vigente desde 1980, tras ser redactada y aprobada bajo el régimen militar de Augusto Pinochet. La alta participación y el espíritu cívico demostrado el día de hoy son muestras del fuerte compromiso de Chile con la democracia, afirmó la ONU y subrayó la conducta ejemplar de la ciudadanía al acudir a las urnas en el contexto de la pandemia de COVID-19. La ONU llamó a continuar el proceso constitucional institucional, fortaleciendo los valores democráticos, la participación igualitaria de mujeres y hombres y el respeto a los derechos de libertad de opinión y expresión como principios fundamentales. La crisis climática está teniendo graves efectos en África, donde el aumento de las temperaturas, la elevación del nivel del mar, los cambios en las precipitaciones y un aumento en la cantidad de fenómenos meteorológicos extremos amenazan la salud y la seguridad de millones de personas, según un informe coordinado por la Organización Meteorológica Mundial. El estudio señala que el nivel del mar subió 5 milímetros por año en varias zonas oceánicas que rodean el continente, sobrepasando el aumento medio a escala mundial, que es de 3 a 4 milímetros por año. La degradación y la erosión de las costas son también un gran desafío, especialmente en África Occidental. Alrededor del 56% de las costas de Benín, Côte d'Ivoire, Senegal y Togo se están erosionando y se calcula que esto empeorará en el futuro. En los países del África subsahariana, propensos a la sequía, el número de personas subalimentadas ha aumentado en un 45,6% desde 2012, según la FAO. Y además se prevé que el aumento de la temperatura tendrá efectos devastadores en la producción de cultivos y la seguridad alimentaria. Las sequías, las plagas y las inundaciones afectarán a un 13% del rendimiento agrícola en África Occidental y Central. Seguimos hablando del cambio climático y de los efectos de millones de vehículos usados, exportados desde Europa, Estados Unidos y Japón a países en desarrollo. Esos vehículos son de mala calidad, lo que contribuye significativamente a la contaminación del aire, según un nuevo informe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. El estudio revela que entre 2000 y 2018 se exportaron al mundo 14 millones de vehículos usados ligeros de menos de 3,5 toneladas. Alrededor del 80% fueron a países de ingresos bajos y medianos y más de la mitad a África. A nivel mundial, el sector del transporte es responsable de casi una cuarta parte de las emisiones globales de gases de efecto invernadero relacionadas con la energía. La directora de la agencia pidió a los países desarrollados que dejen de exportar vehículos que no pasan las inspecciones medioambientales y de seguridad y que ya no se consideran aptos para circular en sus propios países, mientras que los países importadores, dijo, deben introducir estándares de calidad más estrictos. Hablamos ahora de la pandemia. La solidaridad es hoy más que nunca nuestra única tabla de salvación, aseguró el secretario general en la inauguración del nuevo periodo de sesiones de la CEPAL. Antonio Guterres dijo que la pandemia marca un antes y un después y pidió a todos los países que den un paso importante en los próximos meses para proporcionar los tan necesarios recursos adicionales y movilizar una respuesta verdaderamente mundial. Necesitamos mayor coordinación y solidaridad internacional para evitar que el mundo enfrente un camino sin retorno, producto del cambio climático, de un serio aumento de la pobreza y de la inestabilidad a escala global, sostuvo Guterres. La directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, dijo que América Latina y el Caribe no retomará los niveles de PIB previos a la pandemia hasta 2023 y se proyecta que la desigualdad seguirá aumentando. Guterres también participó este lunes en la conmemoración del Día de la ONU, que se celebró el 24 de octubre. El multilateralismo que dio las Naciones Unidas y nos ha impulsado durante 75 años nos guiará a través de la pandemia y más allá, dijo el secretario general. El presidente de la Asamblea General reconoció el trabajo del personal de la ONU para mejorar la humanidad y preservar nuestro planeta. Durante la ceremonia, los participantes reafirmaron el compromiso con la Carta de las Naciones Unidas. Hasta aquí las noticias más destacadas de este lunes. Panorama informativo, una presentación de JS Producciones. El monólogo de Tato Bores sobre el dólar que mencionó Cristina Kirchner en su carta. La vicepresidenta Cristina Kirchner publicó este lunes una carta abierta en la que se pronunció sobre diversos temas de actualidad nacional. Allí, la expresidenta habló, entre otras cosas, de la crisis económica y de la situación del dólar. Al manifestarse sobre este tema, más exactamente sobre lo que ella llamó la pasión nacional por la moneda extranjera, citó un video de Tato Bores de 1962. Dijo, circula en redes un pequeño video de un reconocido humorista ya fallecido sobre la pasión nacional por el dólar, El video data de 1962, escribió la vicepresidenta. Sin mencionarlo, Cristina hacía referencia en su escrito al humorista argentino Tato Bores, famoso, entre otras cosas, por sus filosos monólogos políticos en sus ciclos televisivos que se emitieron, con algunas interrupciones, entre 1960 y 1993. Vamos a compartir ese momento que para muchos nos resulta realmente muy grato, escuchar a Tato Bores y la vigencia que tienen muchos de sus comentarios. 70, 80, 90 mangos, lo estamos pagando a 135. Y si nos moja la oreja, la vamos a pagar a 200 porque somos tipos ricos. Y todos compramos y todos juntamos, y el día que tengamos muchos dólares podremos pegar un golpe fantástico. Yo le voy a explicar. Resulta que el dólar es la moneda norteamericana. El día que tengamos todos los dólares del mundo, iremos a Estados Unidos con la guita de ellos y nos van a tener que entregar el país. Yo no me explico cómo los yanquis, que son tan vivos, no se dan cuenta del peligro que están corriendo con nosotros. Yo pienso que todos de golpe nos hemos vuelto financistas por una razón muy especial, justamente por esa. Fíjese que antes, cuando un tipo tenía unos ahorritos, ponía un tallercito, abría una fabriquita, compraba un campito para criar gallinas o plantar tomates, esas cosas que hace la gente en los países pobres. En cambio, acá es distinto. Usted fíjese, usted va por la calle San Martín, donde está la casa de cambio, está todo el país parado frente a las pizarras. Hay obreros, albañiles, peones, sastres, músicos, artistas, de todo. Hay tipos que antes trabajaban como locos, ahora de repente se han vuelto economistas y cada uno está parado ahí con un paquetito de dinero. Y en cuanto se mueve la cotización de una pizarra, entran todos en patota. Y uno dice, ¿qué pasa? ¿Ya tenemos corte? Entran todos en patota. Y uno dice, deme $3. Y el otro dice, deme $4. Y el otro dice, deme $8. Y salen corriendo y van a otra casa de cambio. Y antes de que muevan la pizarra, se meten y los venden. Y así se pasan todo el día vendiendo y comprando y comprando y vendiendo. Y cuando llega la noche, entran a la casa molidos, deshechos, caen muertos arriba de un sillón, desempaquetan, cuentan la guita, llaman a la mujer y dicen, vieja, vieja, vení. Hoy me gané 14 mangos y no hice nada. Lo único que yo no comprendo de todo esto es por qué el dólar sube. Es decir, comprendo por qué sube. Lo que no comprendo es por qué sube siempre. Fíjense, cuando Boca pierde, el dólar sube 3 mangos. El domingo que Boca gana, el dólar sube 4 mangos. Anuncian fríos para agosto, trácate, el dólar se pierde de vista. Renuncia un ministro, la gente se asusta, el dólar 8 pesos más caro. Viene un ministro nuevo, dice uno, bueno, se va a poner quieto, se va a estabilizar, me gana. La gente compra dólares hasta las orejas. Y yo pienso que la gente hace todo eso. El único misterio que no comprendo es por qué siempre sube y nunca baja. Lo único que no puedo entender es justamente eso. Y pienso que la gente compra tantos dólares porque debe pensar que la panacea para todo. Fíjese que cuando un tipo antes quedaba murado solo en el cotorro, entraba a la desesperación, cachaba la guitarra del ropero y se mandaba un tango llorando como un loco. Ahora no, ahora el tipo está deseando que la mina se le vaya. Y en cuanto se va la percanta, el tipo vende el bulín, vende la catrera, vende la pava, vende la guitarra, vende el mate, vende la yerba y compra dólares. Y el colmo de los colmos, el colmo de los colmos, la otra noche en el único cabaret de Buenos Aires, cuando entré, estaba la típica tocando Tomo y Obligo, y el cantor decía, Tomo y Obligo, mándese un trago, de los mangos mejor no hay que hablar, todos los pesos dan muy mal pago, y solo el dólar nos puede salvar. A 10 años de su muerte colocaron en Caballito un busto de Néstor Kirchner. En homenaje a Néstor Kirchner, el senador Mariano Recalde presentó ayer en Caballito un busto del político de cuya muerte se cumplió 10 años. El monumento sería el primero del expresidente que, de presentarse y aprobarse el proyecto en la legislatura, podría verse en el espacio público de la ciudad, más precisamente en la intersección de las avenidas Díaz Vélez y Patricias Argentinas, en Parque Centenario. Burrada o mala intención, la respuesta de los countrys a Axel Kicillof. Referentes de barrios privados y especialistas en este tipo de emprendimientos están entre indignados y desconcertados por las palabras del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien dijo que la mayoría de esos establecimientos son prácticamente ocupaciones de tierra, ya que supuestamente no están habilitados ni pagan impuestos. Según datos de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires, hay un total de 871 barrios cerrados, de los cuales un 25%, 230 son, no está registrado formalmente. Sin embargo, dicen los representantes de los countries que no estén registrados no quiere decir que no paguen por la tierra y que sus propietarios sean ocupadores ilegítimos, como deslizó el gobernador. Con Barrett en la corte, Trump acelera el giro conservador en la justicia de Estados Unidos. El Senado de Estados Unidos confirmó a la jueza Amy Coney Barrett en la Corte Suprema de Justicia para ocupar la silla de Ruth Bader Ginsburg, arraigando una mayoría conservadora en el máximo tribunal por décadas que puede llegar a dejar una profunda marca en el país en un amplio abanico de temas, desde el acceso a la salud y el derecho al aborto hasta la lucha contra el cambio climático. Auditoría en Boca. Hackers, robos y un intermediario fantasma en el durísimo informe contra Daniel Angelici que difundió el club. Se hizo desear, pero finalmente llegó desde la asunción de Jorge Amor Amial y su comisión directiva a mediados de diciembre pasado. Se venía avisando de la realización de una auditoría y se prometía la difusión de los informes. ¿Por qué? Según advertía la nueva dirigencia Geneise, en la caja había menos plata, mucha menos plata, de la que habían comunicado los allegados a Daniel Angelici, el anterior presidente. La pandemia frenó todo, pero este lunes Boca emitió un comunicado en su página web y un video en su canal de YouTube con los detalles. En el informe, la dirigencia denuncia diferentes irregularidades: el predio de Ezeiza, la compra de terrenos en Casa Amarilla, ventas de jugadores y la propia Bombonera son los puntos en los que, a través de la auditoría, la actual gestión les informa a los socios que encontraron errores, números que no deberían ser y movimientos extraños. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.